Bueno, al finalizar el remate del MIC de este mes de noviembre, vamos a dialogar con Raúl Castells, uno de los martilleros, ya que ahora tenemos tres martilleros cada vez que se hace remate. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora somos una banda más grande. Bueno, la última vez que charlamos, si mal no recuerdo, con Raúl fue en el remate de Falabella, en el mes de octubre. Sí. Y bueno, con respecto a los remates de generales, de Hacienda General, ha cambiado bastante la cosa, ¿no? De aquella época sí, ahora. Sí, acá. Y ha pasado un poquito más de un mes. Sí, bastante dinámico viene la cosa. Incluso yo que digo que ha habido cambios incluso para arriba y ahora se está como volviendo a estabilizar, ¿no es cierto? Hemos tenido pico hace un par de días atrás, o 15, 20 días atrás, que estuvo en un pico más alto a la hacienda. Pero bueno, está volviendo a un cauce, yo considero que más o menos normalizándose, con valores que están buscando una correlación con el gordo, o por lo menos la gente está un poco más pensante. Quizás la venida del pasto, las buenas lluvias, habían hecho un poco perder un poco la línea, porque hubo remates muy caros, sí. O ventas muy caras, que bueno, daban como que si esto seguía así, era una cosa extraordinaria, ¿no? Pero bueno, la gente está un poco más pensante, ahora está un poco como tratando de ir acomodando los negocios de acuerdo a una realidad del gordo, que si bien es muy buena, todavía difiere bastante de los valores del gordo, de la invernada, ¿no es cierto? Es decir, si vos haces los números de comprar un ternero a 14, 15 pesos como estuvo, o como se llevó a vender, a vender un gordo a 8 o 9, es una importante diferencia. Fue uno de los comentarios que me hicieron hoy, pero ¿cómo es la cosa? Vale 8 pesos el gordo, sí, y están pagando 12 pesos la invernada, a mí no me cierra, pero a alguien le cierra. Sí. No, yo creo que eso, hay una realidad, no tenemos tampoco para el año que viene una gran cantidad de terneros. Es decir, la gente que se puede posicionar con el pasto que tiene y posicionándose en ternero, incluso los negocios a término se han hecho ahí entre 11 y 12 pesos también. Quiere decir que la gente, más o menos el que está en el negocio, sabe que no hay una cantidad de terneros como para decir que vamos a tener el ternero de invernada de vuelta a 9, 10 pesos. Yo no creo que sea, eso me parece que no se va a cumplir. O a lo mejor algún ahorrista, por ejemplo, que no tiene nada que ver con las vacas, apuesta el dólar. El hombre que es ganadero apuesta la vaca. Tiene que apostar, a las vacas. Sí. Hay una realidad, una cosa que nosotros siempre hemos, no digo predicado, pero tratábamos de que la cosa se vaya marcando para ese lado, que era la que se guarda los vientres. Hay bastante reposición, hay bastante gente que se guardó vientre, hay bastante interés por la vaca, viste que la vaca... Bueno, hoy se vendió muy claro, bien. Claro, viste. Esos son signos de que la gente apuesta a un futuro, que Dios quiera que nadie nos defraude de nuevo con alguna nueva alternativa de estas políticas, ¿no es cierto? Claro. Pero la lógica es que la reposición del ternero va a costar acá llevar, digamos, uno o dos años más para poder tener un rodeo un poco más elevado del que tenemos. Se ha venido muy abajo, hubo una liquidación importante, tanto por la seca como por la agricultura que le ocupaba todos los lugares y la poca esperanza que había en la hacienda. Hoy se ha revertido, ya cuando hablando de lo que los valores en dólares de la hacienda son muy importantes, ¿no es cierto? Ya está bien que estamos históricamente nunca estuvo, ¿no es cierto? Sí, así que yo creo que hay una especie de apuesta nuevamente a la ganadería, cosa que realmente nos alegra muchísimo a los que estamos en este negocio, no solamente porque es el sustento nuestro, sino porque de tanto de estar con todos, digamos, con los ganaderos, tanto el que compra como el que vende, lo vimos tan mal el año, hace dos años a esta parte, tan mal, tan desganado, gente que había invertido y que después liquidaba los rodeos y después lo mismo el tema de ahora de que terminamos hace un tiempo la campaña de los toros. O sea, viste que hay mucho mayor ánimo, claro. Los toros se vendieron bien, muy bien. El año pasado costó mucho. En fin, todo esto hace que, digamos, tengamos un futuro por delante que pareciera que es bastante optimista la gente y el futuro también. Y bueno, yo te digo, los valores por ahí, algunos que se les ha salido un poco, digamos, de rumbo, cuando uno hablaba de 15 pesos, quizás sí, pero bueno, por ahí había vendido, por ahí hubo picos del gordo que estuvo muy caro también. Claro, sí. Así que, y bueno, la gente, hay pasto, viene bien el tema climático también. Así que yo creo que hoy, hablando de un ternero alrededor de los 12 pesos, es algo que tiene que estar, es razonable, ¿no es cierto? Estamos hablando de un novillo gordo de 9, 8, 80, 9 pesos y un ternero de 12 pesos de 200 kilos, así más o menos, que son los valores estándar, ¿no? Con algún pico más, un pico menos. Pienso que más o menos la reposición da, que es el 2x1 habitual y bueno, es lo que tiene que valer, más o menos, ¿no? Hace poquitos días estaba viendo y leyendo algunas informaciones con respecto a una nueva categoría de faena. ¿Has escuchado algo? Sí, es el del, digamos, el macho entero. Macho entero. Sí. Yo la verdad que no le encuentro mucha lógica, pero posiblemente ¿No quieren hacer comer toro? Sí, no quieren hacer comer toro, debe ser por ahí capaz que para algunos, no sé, alguien le habrá llevado la idea del ternero para no caparlo, como puede, creo que en Europa creo que se consume ese tipo de hacienda así. Sí, en Brasil. En Brasil también. Dice, pero posiblemente alguien le haya tirado la idea. Y bueno, pero no acabo, viste que acá. Sí, tenemos una cultura. Acá no hay mucho que inventar. Yo creo que acá no hay mucho que inventar en nada, ¿no es cierto? Nada más. Estuvo, creo que fue buena, quizás un poco a destiempo, el tema de la subida de del tiraje de faena, pero claro, lógicamente que ayuda porque son más kilos, ¿no es cierto? Claro. Son más kilos que. ¿Crees que puede llevarlo un poquito más arriba? No creo que toquen nada, me parece ahora. Está muy sensible todo. Acá todo lo que toqué me parece que no va a repercutir en forma positiva. Te hablo de la forma, por el tema del aumento, ¿no? De todo, claro. Que todo, a todo el mundo lo tiene ya medio que es tapa de diario, el aumento de la carne y demás, ¿no? Es un tema muy sensible a la gente, sí, lógicamente. Sí. Nadie quiere quedarse sin comer carne, y una lógica, no nos merecemos comer carne porque para eso la producimos. Claro. Pero lo que te quiero decir es que no creo que toquen nada porque lo que han hecho antes no ha sido bueno y la gente está muy sensible a todo. Está muy sensible, la gente se está volviendo, es porque ve que desde hace un año a esta parte no hay medidas que asusten a la gente, ¿viste? Claro. Se acabó aparentemente el toqueteo de la exportación, claro. No hay intervención en los mercados y eso a la gente le da libertad y en serio, por eso está bien. La suba es lógica de la falta, no hay otra cosa. No hay otra. No hay especulación acá, no hay que hablar que se especula porque acá el que tiene la hacienda la engorda y la vende. Claro. Raúl, ¿y los operadores en el mercado qué opinan? Están muy sensibles porque les cuesta colocar la carne, están cautos. Es decir, van a un día a día totalmente, nadie está con stock, porque lógicamente estamos hablando de que el precio de la carne toca los bolsillos, digamos, y bueno, la gente es muy sensible, ¿no es cierto? Que tendría que haber sido siempre así. Cuando la carne aumentara más de lo debido, la gente no la compra. Claro. Entonces te hace bajar automáticamente el matarife. Si no vendió la media red, no nos viene a comprar la hacienda viva. Claro. Es una cadena que, aparte, se da de un día para otro. Es decir, no es que vos tenés que esperar un mes para que te pase eso. Eso es al día a día. Claro. Entonces, bueno, pero no, nunca quisieron esperar. Pensaron que los mercados son muy inteligentes. No hay donde vos los tocas. Aparte, el mercado de la carne, especialmente, es un mercado sensible y muy transparente. Porque si vos, la gente que compra no tiene para hacer un stock de especulación para decir, bueno, me compro y la vendo dentro de un mes más cara. La compra, la enfría y la vende. No hay otra. Aquí no hay misterio. Seguro. Raúl, como siempre, te agradezco mucho que. Bueno, muchas gracias. Esta nota. Igualmente, saludos para todos. Sí. Próximo remate. Y te voy a dar la fecha en diciembre. Te adelanto que el 15 de diciembre tenemos el de pantalla en Pehuajó. El 15 de diciembre, sí. No voy a poder ir. Bueno, es el día de mi cumpleaños. Es tu cumpleaños, bueno, te vamos a mandar un saludo allá a vos. Gracias, muy amable. Gracias.